Durante esta semana, varios congresos con la participación de especialistas han advertido de una nueva epidemia. La han denominado epidemia silenciosa. Así lo han dicho en sus conclusiones el equipo que ha participado en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Tiene nombre, osteoporosis, es decir, la pérdida de densidad de los huesos. La información ha tenido una gran repercusión durante esta semana, puesto que alerta que romperse un hueso es mucho más fácil si se tiene esa enfermedad. Pero también en este caso hay una. La cara B. Los seres humanos crecemos y a medida que lo hacemos nuestra densidad ósea se fortalece. Nuestros huesos son más fuertes, pero a partir de un momento determinado, los 30 años, la masa ósea comienza a disminuir. Es, por tanto, una condición de la vida. En palabras del biólogo George Black, la atrofia ósea es consecuencia de la vejez, igual que la piel arrugada, por poner un ejemplo. No es, por tanto, una enfermedad. De hecho, solo se habló durante decenios de osteoporosis cuando la reducción de la masa ósea iba seguida de una ruptura de huesos. Esa ruptura era considerada un paso necesario para que se dijera que una persona tenía esa enfermedad. Sin embargo, todo cambió a partir del año 1940. Entonces, un médico norteamericano llamado Fowler Albright declaró que existía una variedad de la osteoporosis que afectaba a las mujeres debido a una carencia hormonal. Según este científico, los estrógenos podrían solucionar el problema. A partir de ese momento, las industrias fabricantes de fármacos comenzaron a interesarse por esta presunta enfermedad. Y es que el sueño de estas industrias siempre ha sido intentar vender medicamentos a las personas sanas. El mercado así es mucho más amplio. En 1982, una empresa fabricante de estrógenos, los laboratorios Ayers, iniciaron una campaña para dar a conocer la amenaza de la osteoporosis. Hasta entonces, casi nadie había escuchado esa palabra. Hoy, el fármaco que esta empresa fabrica es uno de los más vendidos en Estados Unidos. Además, los medicamentos con preparados de calcio que sirven para fortalecer los huesos también han aumentado de forma drástica sus ventas desde los años 80. Pero el gran logro de la industria farmacéutica llegó en 1993. En varias empresas llevaron a cabo diversas reuniones con la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, esta institución determinó, presionada a partir de entonces, que la disminución paulatina de la masa ósea durante la vejez puede considerarse osteoporosis, es decir, una enfermedad. De este modo, siguiendo los cálculos sobre la densidad de la masa ósea en humanos, más de la mitad de los habitantes del planeta estarían afectados a partir de cierta edad por esa dolencia si se efectuaran los controles establecidos y de esa forma podrían recibir tratamiento mediante fármacos. De este modo, el rango de afectados por osteoporosis aumentó de forma espectacular, al considerarse que solo la reducción de la masa ósea por encima de determinado rango ya significa tener dicha enfermedad. Esto significa, en el caso de las mujeres, que por encima de los 60 años, entre el 30 y hasta el 40% de ellas sufrirían ese mal. El citado George Bloch señala que la definición de la Organización Mundial de la Salud obsequió a las empresas farmacéuticas un enorme volumen de ventas. Temen que en datos ha significado que más de la mitad de las mujeres por encima de 45 años con reducción de masa ósea han sido o están siendo tratadas, aunque no hayan sufrido nunca una ruptura de un hueso. Antes, solo esa ruptura determinaba la enfermedad. A este dato hay que añadir otro. Según la Oficina de Evaluación Técnica de la Universidad de British Columbia en Canadá, en un informe de 174 páginas se dice que la situación probatoria científica no está de acuerdo en que la medición de la densidad ósea en las mujeres sanas en plena menopausia próxima a ella sirva para predecir fracturas óseas en el futuro. Es decir, que si al menos ese cambio de definición no se hubiera producido, no se hubiera generado todo ese enorme montante económico de las industrias farmacéuticas. Hasta ahora, el cambio de definición solo había servido para incrementar A partir de ahora, perdón, solo el cambio de definición ha servido para incrementar los dividendos de algunas de las grandes empresas farmacéuticas. Dice una sentencia médica que una persona sana es una persona mal diagnosticada. En plan irónico, el escritor Aldous Huxley señala que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Es una manera de señalar que se han ampliado tanto las definiciones de algunas enfermedades que es imposible que no haya un fármaco apropiado para cada uno de nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.